Ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado. Henry Vinces es subteniente de bomberos y esta mañana nos acompaña precisamente Bomberos de Quito, ¿no? Desde la comandancia hemos pedido que venga Henry porque queríamos hablar sobre esta nueva homologación, digámoslo así, en lo que tiene que ver con los uniformes, ¿no? Hay protocolos a nivel internacional, hay protocolos a nivel nacional y nuestros bomberos también están dentro de esto. Bienvenido, subteniente Vinces, gracias por estar con nosotros. Sabemos que ahora los uniformes están alineados de acuerdo al contenido, a la funcionalidad del uso del uniforme que estipula el COESCOP. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, es así, o sea, esta renovación obedece a que nuestra entidad se está alineando a las políticas nacionales e internacionales de identificación a fin de unificar y homologar nuestra imagen. Bien, ¿qué es el... tenemos aquí COESCOP? El COESCOF es el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Es el famoso libro cuarto. Libro cuarto. En ese libro cuarto, ¿qué podemos encontrar? Bueno, el libro cuarto nos determina dentro de otros tópicos normar las competencias, estructuras jerárquicas, grados, carrera, ingreso, formación, ascensos, sanciones para las entidades de vigilancia aduanera, penitenciaria, comisión de tránsito y entre estas nosotros el cuerpo de bomberos. Ahora bien, es importante, ustedes tenían antes otro tipo de uniforme. Yo estoy recordando la camisa casi como caqui, como plomiza. Ahora su camisa es absolutamente roja y un rojo encendido. Tiene un sentido de ser eso, ¿no? Claro que sí, es nuestra imagen, la casaca roja, entonces es lo que nos da identidad, ¿no? Sí, nuestro uniforme anterior era una camisa gris con un pantalón negro de tela y una chaqueta negra igualmente. Pero en este caso, bueno, como estamos homologando a nivel nacional, pues todos vamos a vestir de la misma manera, con camisa roja, un pantalón azul noche y una chaqueta igual de mismo color azul noche. Bien, ahora tiene que ver también las jerarquías, ¿no? Hay algunos uniformes, es decir, no es que todos exactamente usan el mismo uniforme. Hay algunas diferencias. Sí, o sea, por ejemplo, hay un uniforme que tenemos ahora mismo, que es un terno azul, un terno, una leva normal. Ya. De igual manera es con pantalón de tela azul. Y en este caso ya no vienen las insignias de los rangos jerárquicos sobre nuestros hombros, sino van a estar delimitados en las empuñaduras de la leva en este caso. Ah, mire, ya. Sí, es parecido a los uniformes de los pilotos en este caso. Ahora mismo usted tiene una... ¿Qué se llaman esto? ¿Una charretera? Bichungas le llamamos. Bichungas. Aquí, sí. En este caso, en esta camisa, pues sí van un par de insignias. En este caso son un par de trompetitas de color plateadas. Entonces que van a ir cambiando de acuerdo al grado jerárquico. ¿Las trompetas se utilizan cuándo? En este caso, por ejemplo, yo como tengo el grado de oficial, el grado de teniente de estación, que son las dos trompetitas, luego vendrán tres trompetitas, que es el comandante de estación, jefe de estación, y luego vendrá pues una trompeta dorada, que es para los señores mayores, que son los encargados de personal de mayor envergadura, ¿no? O sea, con mayor gente a cargo. Y luego pues ya los jefes del cuerpo de bomberos en sí. Bien, eso en cuanto tiene que ver a esta, ¿qué les digo yo? A este remozamiento de la imagen realmente del cuerpo de bomberos de Quito y la homologación en cuanto a los uniformes a nivel nacional y además con características también de homologación a nivel internacional. Así es, así es. Subteniente Vinces, usted me contaba fuera de micrófonos y me encantaría que compartamos con nuestro público esta anécdota. Yo le preguntaba, ¿a usted le gustó siempre ser bombero? Sí, desde pequeño. Desde uno pequeño. Tenía esa, le gustaba ver por la tele ese heroísmo, ¿no? Yo creo que a todos los niños nos apasiona ver a un bombero, es un héroe para un niño. En algunos países esto no es remunerado, es un voluntariado. Así es, justo le comentaba que alguna vez tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile, y entonces ahí todos son voluntarios. Entonces, conversando, pues yo le preguntaba a este señor que cómo se daba tiempo para su trabajo, para su familia y para ir a la guardia y trabajar también como bombero. Entonces, bueno, él me comentaba que le apasiona tanto que buscaba la forma de llegar a la guardia, de trabajar. Entonces él me preguntaba a mí, o sea, nosotros tenemos esa oportunidad de que aparte de hacer lo que nos gusta, podemos pues vivir de ello, ¿no es cierto? Entonces, tenemos mucha suerte los bomberos de Quito de poder realizar nuestro trabajo remunerado. Entonces lo hacemos con todo el placer del mundo, con todo el gusto, y estamos siempre prestos a servir a nuestra comunidad. Estamos contentos de realizar nuestro trabajo. Qué bien. Esta mañana con nosotros el subteniente de bomberos Henry Vinces para hablarnos precisamente de esta homologación en cuanto a los uniformes, ¿no? Alineados de acuerdo al contenido y funcionalidad del uso que ellos tienen y que estipula el COESCOP. Queremos agradecerle a usted, subteniente, es un placer conocerle y además, pues déjeme decirle, esta es su casa. Atento siempre, pues sí. Bienvenidos. Así es que en lo que podamos apoyar en sus campañas, que por cierto deberían ser como permanentes, ¿no? Sí, siempre. No aprender fuego. Sí, tratamos de lanzar campañas masivas por redes sociales. Siempre estamos tratando de entrar un poquito en las casas de cada persona, sobre todo en tema de prevención, ¿no? Cultivar esta prevención para cada persona en nuestras casas. Mil gracias. Ha sido un placer conocerlo y que usted esté acá en la Rayuela. Buenos días. A ustedes, muy amables. Gracias.